Fidel, soldado de las ideas. En junio de 1958, el Batallón 11 de la Tiranía, dirigido por el célebre teniente coronel Ángel Sánchez Mosquera, continuaba su avance hacia el firme de la Sierra Maestra, con el único objetivo de aniquilar al ejército rebelde y, por supuesto, a Fidel Castro. El día 8 de junio, ese batallón fue reabastecido de balas y municiones. Logró avanzar hasta la cercanía de la Estrella, batey que caería en sus manos un día después, pero no sin antes recibir una fuerte resistencia de los rebeldes al mando de Ramiro Valdés. El único problema inmediato planteado para los rebeldes en ese sector era el excesivo gasto de balas, que podría provocar el debilitamiento de la resistencia guerrillera ante el ulterior avance de los guardias. Ramiro Valdés le insistió a Fidel el envío de más municiones y el comandante en jefe le contestó en estos términos: no piensen recibir una sola bala. Tienen que arreglárselas con lo que tengan o pagar bien caro la falta de cabeza y sentido común. La gente debe disparar sobre los guardias a matar y a boca de jarro, no para asustarlos con el ruido. No pueden gastar en 2 horas las balas que deben durar un mes. Los tipos que tiran 500 balas con una ametralladora en unos minutos y luego se jactan de ello son dignos de ser fusilados. No estoy dispuesto a permitir que la revolución sea desbaratada por culpa de cretinos. Enviaré facultades excepcionales a comandantes y para proceder drásticamente contra todo acto de cobardía y estupidez. Te enviaré instrucciones detalladas a medida que se desarrollen los acontecimientos. Mucha inteligencia, que es la que más falta hace en estos momentos. Nosotros supimos sostener la revolución y hacerla resurgir con 20 balas por fusil. En Palmamocha matamos 5 soldados sin gastar más de 280 balas y éramos unos novatos. En este mensaje, con duros términos, Fidel denotaba la firmeza que debía tener un verdadero líder en circunstancias sumamente difíciles. Propugnaba la inteligencia como arma eficaz ante un enemigo inmensamente superior en armas y efectivos y destacaba la importancia de la disciplina militar. Pero esa rudeza del comandante en jefe también se combinó con un pensamiento humanista y solidario con sus subordinados. Fidel reconoció el esfuerzo sobrehumano que hicieron aquellos combatientes para evitar el avance de la tropa enemiga muy superior. Así le solicitó al Che balas de fusiles 30-06, que luego le enviaría a Ramiro Valdés adjuntándole el siguiente mensaje: tengo que ahorrar las balas como cuestión de vida o muerte. Estoy esperando gran ayuda desde afuera este mismo mes. Estoy seguro de que podremos resistir si llevamos adelante el plan correcto de lucha. Necesitamos 3 meses para recibir los refuerzos suficientes con que lanzarnos a la ofensiva cuando el enemigo esté virtualmente agotado. En este otro mensaje a Ramiro se aprecia un Fidel comprensivo, humano, con un raciocinio objetivo y un estratega militar como pocos, que siempre avizoró la victoria con la ayuda de inteligentes ideas.